gesto más radical, un ruido distinto del mundo. Escapar de las categorías, la importancia de todos los sentidos. Con Alicia Santurde y Sergio Vega en Ágora Sol Radio. De todas las cosas. Sin humedad no hay vida. Esos dos enunciados no son míos, por supuesto. Este capítulo será una especie de cronología del agua, y en esta cronología particular, lo indócil vence a lo dócil, el placer al peligro, y los fluidos importan más que nunca. Escribe nuestra invitada que si se admite que los conceptos sexo, diferencias biológicas y género, diferencias culturales atribuidas en función del sexo, se articulan influyendo entre sí y se entiende la relación entre el lenguaje simbólico y el cuerpo material como un proceso relacional dual que interviene en la construcción de la subjetividad. No parece descabellado afirmar que el contenido de los discursos hegemónicos en Occidente han podido influir en el modo en el que las mujeres experimentan y expresan fisiológicamente el placer sexual. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy hablaremos del libro de Patricia Rivas Lys, Historia de la Ecuación, Arqueología de un Silencio, publicado por la editorial Menades en la colección Trincheras. Un viaje por y a través del agua, la materia, el erotismo, el placer, asumiendo desde el principio que lo que funciona como verdad depende no solo de quien está a cargo de enunciar una verdad, sino también del hecho de que cuando se produce una verdad, otra posible verdad queda excluida y silenciada. Bienvenidas a El Gesto Más Radical. Comenzamos. I love myself. I want you to love me. When I feel again, I want you above me. I search myself. I want you to find me. I forget myself. Historia de la Ecuación, Arqueología de un Silencio, es el libro que acaba de publicar nuestra invitada de hoy, Patricia Rivas Lys, en la editorial Menades, en la colección Trincheras. Muchas gracias, Patricia, por aceptar nuestra invitación. ¿Eres abogada y psicóloga? Sí, bueno, ahora mismo no ejerzo ni de lo uno ni de lo otro, porque estoy estudiando para ser mediadora, que es la profesión que sí me gustaría desarrollar a partir de ahora. Tengo 54 años, me quedan pues por lo menos 15, o tal y como están las cosas, igual más de vida laboral. Y después de haber estado trabajando 30 años en el mundo financiero, sí, los últimos años como abogada en los servicios jurídicos de distintas empresas y eso, ahora sí, sí me gustaría empezar una nueva andadura poniendo en práctica pues el aprendizaje, los conocimientos y la visión del mundo que me da la confluencia de las dos formaciones académicas. Tu libro es un alegato contra los cuerpos dóciles, podríamos decir, y al mismo tiempo, mientras lo leía, pensaba todo el rato en el título del libro de Lidia Yuknanovich, que es La cronología del agua, la cronología del líquido del agua, ¿no? Es esto, vale, tu libro es... Lo buscaré, no conozco, ya simplemente el título hace que apetezca leerlo. Sí, bueno, el agua, de hecho, los antiguos griegos creían, una de las bueno, creencias filosóficas, ideas que al fin dieron forma a lo que es el conocimiento occidental actual, ¿no? Uh-huh. Pero en el Argé de Anaximandro, creo recordar, uh-huh, y de Tales de Mileto sobre todo, sí, era el agua el principio de todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso el hecho de que el agua, como no fuente de vida, sino como de vida en sí, dota de un carácter poético a la ecuación, uh-huh, que evidentemente, y el libro, bueno, pues es una reivindicación, sí, de ese romper, sí, con un silencio no tan largo, porque, uh-huh, el libro lo que cuenta es cómo desaparecen, uh-huh, las referencias a ese hecho fisiológico a partir del siglo XVII, luego si quieres, uh-huh, hablamos un poco más de ese capítulo en particular, pero sí que en el mundo moderno occidental, uh-huh, no así en otros lugares, uh-huh, en África, también se habla en el libro, ¿no?, de países como Ruanda, sí, uh-huh, donde la ecuación no solo se celebra, uh-huh, sino que es algo que, bueno, con una connotación cultural, porque reivindican como patrimonio cultural el hecho de que la mayor parte de las mujeres, uh-huh, en esa zona del este de África acúen. La ecuación en África también hay matices, porque sí que está muy relacionada con una técnica, uh-huh, que se llama la cuniaza, que es una técnica que implica a los hombres como los que llevan a las mujeres, uh-huh, a ese hecho que es la ecuación. Yo, uh-huh, entiendo que ir por ahí es insistir un poco en la dependencia femenina, del hecho de que un hombre haga con tu cuerpo lo que al final el cuerpo traduce en placer, uh-huh, para acuar no hace falta un hombre, uh-huh, para acuar podemos estar solas, acompañadas de otra mujer o con hombres, lógicamente, es el cuerpo de la mujer el que se expresa. Acuación es un neologismo. Sí. ¿Qué es la acuación? Bueno, la acuación, aparte de un neologismo, es una palabra que propongo porque considero que la locución habitual de eyaculación femenina es un oxímoron, uh-huh, porque la acuación como eyaculación no vale porque no contiene espermatozoides. Al margen de la connotación sociopolítica que implica el hecho de que nuestra realidad parezca una delegación o una subdelegación de la realidad masculina en sí, ¿no? Se habla de fútbol, todo el mundo da por hecho que es masculino, uh-huh, y para matizar, si lo juegan las mujeres, hay que decir que es femenino, fútbol femenino. Uh-huh. Yo reivindico el lenguaje como herramienta revolucionaria que puede, uh-huh, cambiar las cosas, uh-huh, el lenguaje cambia la realidad, y en un alarde de atrevimiento y no sé, incluso si de soberbia, uh-huh, propongo un término alternativo que me parece más apropiado. Aparte de que creo que la lengua española, uh-huh, tiene derecho a tener un término propio, como la, uh-huh, tienen otras lenguas. Bueno, en Francia las mujeres que acúan se les llama femme fontaine. Uh-huh. Y bueno, en África tiene este nombre. Amrita se le llamaba en la antigua India, néctar, sí, de los dioses. Y el inglés, lamentablemente, a la ecuación, que bueno, se la ha ubicado en los márgenes de la aceptabilidad social que supone, uh-huh, y que significa, con todas las connotaciones que tiene detrás la industria pornográfica, se le llama squirt. Uh-huh. Y por eso los hombres conocen el squirt, más, uh-huh, que las mujeres, ¿eh? Porque el público objetivo del porno es masculino. Escribes en tu libro, entender la sexualidad como construcción cultural y no como un fenómeno natural explicaría tanto la presencia de la ecuación en las representaciones artísticas de las culturas antiguas como el hecho de que un gran número de mujeres adultas acúen con naturalidad en determinadas zonas de África, mientras que en Occidente sean pocas las mujeres que la experimenten y muchas las que ni siquiera hayan oído hablar de ella. Exacto. Esto es tremendo. Tremebundo. Siglo XXI, que muchas mujeres no hayan escuchado hablar de esto. Sí, sería cómico si no fuese trágico. Uh-huh. Y yo creo que es trágico el hecho de que llegada la humanidad a un punto de desarrollo científico y tecnológico, bueno, lógicamente, como nunca, desarrollo y tecnología que permite, lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Tener un robot en Marte que te pone, lo puedes ver por internet, el atardecer de Marte, uh-huh, y que las mujeres no conozcamos nuestro propio cuerpo, o si lo conocemos, lo tengamos que conocer de la manera sesgada que nos han contado. ¿Quiénes han hablado de nuestro cuerpo? No nosotras. Uh-huh. Nunca, históricamente, o con salvadísimas excepciones, hemos tenido la oportunidad de narrar, de, uh-huh, literaturizar nuestra experiencia. Y hay experiencias que son exclusivas de las mujeres. El siglo XVII, muy importante en tu libro. ¿Qué pasa en el siglo XVII? ¿Qué cambio radical en el conocimiento y en el régimen de conocimiento se produce en este momento? Sí. Bueno, de hecho, el siglo XVII tiene tanta trascendencia y es tan relevante a los efectos de la ecuación que en la primera parte del libro, que es más histórica, se le dedica un capítulo específico. El siglo XVII es en este sentido es maravilloso porque para que las cosas ocurrieran como ocurrieron, se tuvieron que dar. Hubo que haber una confluencia, que es la confluencia en sí ya daría para una serie de estas de las plataformas de ahora, ¿no? La confluencia es que en una localidad pequeña de Holanda, de los Países Bajos, llamada Delft, conviven en el mismo momento tres personajes que han tenido una relevancia trascendental para la ciencia y para el arte. El modo en el que ese siglo y en una ciudad confluyen el arte y la ciencia, que hace que cambie el modo de mirar. Esto te lo digo aunque parezca que está fuera de contexto por lo que te voy a decir a continuación. Para entender, para aprender, para conocer las cosas, se tienen que dar unos presupuestos sociotemporales. El siglo XVII, con el nacimiento de la ciencia, con el descubrimiento y con la tecnología incipiente que permite ver lo grande, que es el espacio, el telescopio. Hablamos de Galileo, hablamos de esa manera de mirar que permite entender que el ser humano es mucho más pequeño de lo que se cree. Esa manera de mirar hacia arriba, hacia lo grande, convive en ese momento con la posibilidad de mirar lo pequeño a través del microscopio. Ese doble prisma de la mirada hacia arriba y hacia abajo, que configura, que constituye, que da forma a una mentalidad, que es la del siglo XVII, que es la que permite que la ciencia empiece a ser la nueva religión, hasta el punto de que hoy, ya es la religión más seguida, ¿no? Hace que Tomás Laquer, que hablábamos antes del libro de la construcción del sexo de los griegos hasta Freud, y Foucault, que en la primera parte del libro menciono, porque sí es cierto que el libro tiene un tono que a veces parece un poco académico de más. Y la razón es porque el origen es el trabajo final de grado de psicología que terminé en el año 2019. Un trabajo de 40 páginas que, como me encelé y me empecé a entusiasmar con lo que estaba descubriendo, se convirtió en este ensayo que esta maravillosa editorial Mednades ha tenido a bien publicarme, ¿no? Lo que ocurre es, ¿qué sucede? Y eso es lo que apunta Laquer. Y eso es lo que apunta Foucault en su historia de la seguridad, de la sexualidad. ¿Qué ocurre en el siglo XVII para que se produzca el cambio de paradigma con respecto al modo de entender la sexualidad en Occidente? Y tirando del hilo de la ecuación, de todas las referencias antiguas, de los no solo de los antiguos griegos, sino de la cantidad de textos medievales en donde se habla, se referencia, se detalla, se debate, incluso desde el punto de vista de la teología, la existencia o no del semen, del llamado semen femenino, semen femenino que se creía que cuya unión con el masculino en el momento de la cópula hacía posible la generación del nuevo ser. Es decir, esto tiene unas implicaciones sociales y sexuales tremendas. Porque, dado que la ecuación o eyaculación femenina, para que la gente que nos escucha entienda de lo que estoy hablando, es como el hipo, es involuntaria. Si tú quieres acuar, salvo que seas una persona que tengas unas destrezas, porque, por ejemplo, actrices porno, que tienen muy controlado su cuerpo y la posición y bueno, tres o cuatro skills, ¿no?, que se dirían ahora, para producirla, es involuntaria. Si quieres acuar, no acuas. El requisito sine qua non es el placer. La ecuación se puede producir antes, durante o después del orgasmo, pero sin orgasmo no hay ecuación. Esta realidad hace que los antiguos tuvieran mucho cuidado y tuvieran mucho conocimiento aplicado para hacer disfrutar a las mujeres, para que las mujeres tuvieran orgasmos, para que con el orgasmo viniera la ecuación y que la generación del ser fuera posible. Incluso en el libro se detalla en la parte de la Edad Media los consejos y las recomendaciones, para hacer disfrutar a las mujeres. Vale, volvamos al siglo XVII. En ese debate de siglos, de cuál era la aportación real, ¿no?, de las mujeres a la generación del ser, ahí se ponen en lid, entran en cuestión cuestiones filosóficas de fondo y de calado, porque tendríamos que volver a la antigua Grecia para retomar las dos líneas principales, que serían, por un lado, la hipocrática, luego seguida por Galeno, que afirma rotundamente que las mujeres acúan, que el semen femenino existe y que es necesario para la generación del ser, y luego estaría la corriente aristotélica, que fue la retomada de manera interesada, y eso también lo dice el libro, porque evidentemente el sustrato patriarcal que conlleva es brutal. Es retomada por Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, en el siglo XIII, y curiosamente es rescatada esa teoría de la pasividad femenina y de la actividad masculina por nuestro querido y enemigo Freud, enemigo de las mujeres, digo, porque creo que es uno de los pensadores que, aparte de sus hallazgos, y es un genio y todo lo que quieras, pero hizo daño. Hizo daño porque, además, yo creo que sus... Que no son tantas innovaciones, porque después de haber leído y seguir investigando para el segundo libro, del que hemos hablado también antes, yo me he encontrado, y esto es algo que no sé si me decepciona o me cabrea, que Freud no es novedoso en nada. Es decir, todo el tema de la histeria, bueno, lo sacó de Platón, de su Timeo, que entendía que el útero era un órgano que se movía por el cuerpo y que si le faltaba humedad la buscaba en los órganos, y en función del órgano se iba subiendo, la sintomatología variaba, hasta los sofocos, todo remitiéndolo al tema sexual, porque el útero tiene que estar húmedo, y la humedad, la humedad, curiosamente, en el caso de las mujeres, provenía de la propia ecuación. Es decir, si no acúas y retienes toda esa humedad, se va a complicar la cosa. El placer era entendido como terapéutico, y esa idea que viene de la antigua India y de la antigua China y del conocimiento oriental, que entiende el cuerpo como un todo, no como Occidente, ¿no?, que parece que el cuerpo es como el de una res en una carnicería, donde tú puedes seleccionar el trozo, elegir y no ponerlo en relación con otra cosa. Entender la boca que está separada del cuello, o que los ojos no tienen que ver con cómo tengas tú el occipital, el lóbulo occipital, que era algo que lógicamente en aquel momento no se sabía y hoy se sabe. Curiosamente, la medicina occidental sigue empeñada en tratarnos como partes, cuando ya creo que está más que demostrado que el cuerpo y la mente, que forma parte como función, somos uno, ¿no? Volvemos al 17 porque me disperso mogollón. Tú párame. Perfecto. Porque me... El siglo XVII tiene importancia, y yo creo que ese es la parte más interesante, diría, ¿no?, de esta investigación. El hecho de que Leeuwenhoek, que era un holandés, bueno, del siglo XVII, que vivía en Leeds, aficionado a la optimetría, perfeccionara el microscopio, y después de mirar muchas cosas, aguas de charcos, saliva de su boca y todo lo que tenía a su alrededor, vio que en el esperma, en el semen masculino, había unos animalitos, animálculos, creo que los llamaba, que se movían. Y a partir de ahí se decide, se descubre, se determina que para la generación es el semen masculino el que realmente, como componente activo, que curiosamente viene de un modo bastante curioso a ratificar lo que decía Aristóteles. Es decir, la actividad masculina y la pasividad femenina como carácter, viene la ciencia a darle la razón a la filosofía, y dicen, bueno, pues si ellas no hacen falta para la generación, tampoco hace falta su disfrute, tampoco hace falta su placer, tampoco hace falta su orgasmo, lo importante es que nos corramos nosotros, ya que ellas tengan un orgasmo fisiológicamente visible, sí, ya no es tan importante. Esto hay que ponerlo en relación también con cómo el carácter del placer femenino no solo desaparece de los textos, sino que empieza a tener un carácter, insisto, más psicológico que fisiológico. Es que como el orgasmo del hombre no tiene que ser demostrado porque se demuestra por sí solo, por el hecho de la emisión del esperma, pero dado que las mujeres dejan de acuar, ya la acuación no forma parte de la vida sexual ordinaria de la gente, la única manera de demostrar si la mujer ha disfrutado o no es lo que ella nos diga. Y de ahí se derivan, claro, pues un montón de cuestiones que ya entrarían en otra parte de la conversación, que serían qué sentido tiene fingir un orgasmo. Bueno, podríamos hablar del espejo mágico de Leven Bogoeng, del que hablas, y de estos dos personajes que se juntan en Delft en el siglo XVII, que es Reiner de Graaf y la próstata femenina. ¿Qué es? La próstata femenina, es como los billetes de 500 euros, sí, ¿sabes? Existe, pero sí, bueno, no, pocos lo han visto. Sobre todo no lo han visto los ginecólogos. Yo si voy hoy al ginecólogo y le digo que por favor me revise la próstata, me va a mandar a psiquiatría. La próstata femenina aparece definida, ya desde muy antiguo, pero es de Graaf, Reinier de Graaf, sí, precisamente. Es interesantísima esta historia. Ya solo esa hay un libro maravilloso que se llama El Giro, y hay otro maravilloso que se llama El Ojo Observador. El Giro es de Stephen Greenblatt, que es un profesor norteamericano que ha escrito, bueno, es un sabio y sabe, ha desarrollado mucho trabajo en torno a la figura de Shakespeare, que lo que viene a decir es que hay serendipias históricas. La serendipia. Que, sí, sí, claro. Y en este caso es un ejemplo de serendipia. La coincidencia en un espacio físico tan reducido de Graaf, que por ser protestante, por ser católico. En el país, en Holanda, cuando la religión imperante era el protestantismo, deja la universidad y medio escapando se refugia en Delft, donde monta un consultorio ginecológico, pero de Graaf tiene un trabajo extenso describiendo lo que él denomina las glándulas parauretrales, la próstata femenina, y describiendo con todo lujo de detalles lo que es la acuación, el fenómeno de la acuación. Curiosamente, coincide en Delft con Leeuwenhoek. Se queda asombrado del trabajo de Leeuwenhoek, de toda la investigación que él hace, de cómo documenta con dibujos y con textos todo lo que él va viendo, sin ninguna pretensión ni academicista, porque él no sabe latín, y el no saber latín en aquella época suponía que te dejaran fuera del circuito, que es como ahora, ¿no? Es un poco como ahora. Yo publico este libro sin ningún tipo de respaldo académico. Si yo fuera doctora en no sé qué y catedrática de no sé cuánto, y tuviera no sé cuántos artículos publicados en revistas científicas, se me tendría más en cuenta. La injusticia epistémica, que es un concepto acuñado por una filósofa norteamericana, yo entiendo que opera no de manera torticera, pero sí de manera inevitable. Es decir, yo soy abogada y psicóloga, pero yo no estoy dentro de ningún circuito que me permita ser tomada en serio. En ese sentido, Leeuwenhoek, que eso lo sabía, nunca intentó llegar a demostrar desde el punto de vista científico nada, pero es el propio de Graaf, que sí estaba conectado con la Royal Society de Londres, que era la institución científica incipiente más importante de Europa en aquel momento, y le dice, pero hombre, esto se tiene que saber. Y es de Graaf el que pone en contacto a Leeuwenhoek con la sociedad, con la Royal Society. Y bueno, después de varias vicisitudes, sí le publican su trabajo. Y ahí empieza a ser reconocido el trabajo de Leeuwenhoek gracias a la intercesión de Graaf. Pero es que luego el círculo se completa porque Leeuwenhoek es nombrado albacea de los bienes de Vermeer del pintor cuando el pintor muere. Eran vecinos. No hay constancia de que se hubieran conocido personalmente, pero sí se sabe que vivían, además, las casas eran muy próximas, ¿no? Ahí, bueno, también hay un capítulo maravilloso que es todo el tema de la cámara oscura, de cómo pintaban los holandeses, que igual el mérito no era tanto como nos han hecho creer, pero sobre todo a mí, el siglo XVII, es el que me lleva a contestar, y aquí reconozco mi arrogancia, a contestar a Lequer y a contestar a Foucault, diciendo que la desaparición de las referencias en los textos médicos y filosóficos también, teológicos, tiene que ver con el descubrimiento de los espermatozoides. En el momento en el que se encuentran, el orgasmo femenino deja de interesar, porque ya no tiene ese papel que los antiguos aseguraban que sí tenía, que era coadyuvar o era colaborar activamente en lo que era la generación del nuevo ser. ¿Y qué ocurre? Empiezan a desaparecer las referencias, empiezan a desaparecer, todavía en el libro se mencionan en el siglo XVIII algunas, pero curiosamente el asunto vuelve cuando en el siglo XX, Grafenberg, director del Instituto de Ginecología de Berlín, que como era judío con el ascenso del nazismo, tiene que escapar, es ayudado ¿no?, por las esposas de los jerarcas nazis que eran pacientes suyas. Consiguen que se vaya a Siberia, de Siberia a Japón, de Japón vuela a Estados Unidos, allí sí monta se establece como ginecólogo, y es el que retoma el trabajo de Degraaf y vuelve a hablar de la próstata femenina y vuelve a hablar de la coacción y vuelve a traer a colación el placer de las mujeres. Punto G. Exactamente, el punto G, la G es en homenaje a Grafenberg. Su trabajo en aquel momento, en los años 50, con respecto a la coacción, tampoco tiene mucho predicamento ni mucha repercusión social, hasta que en los años 80 es retomado por dos mujeres y un hombre que publican un trabajo donde se acuña la terminología de punto G, que bueno, el punto G da mucho también para debatir, porque yo en particular no creo que no existe, ¿no? Es la zona donde se, lógicamente, se sitúa, es la parte más próxima a las glándulas parauretrales o próstata, que además están inervadas, están por lo que son las estribaciones del clítoris, porque creer que el clítoris es solo lo que vemos o lo que se ve, pues es como un iceberg, ¿no? Es mucho más lo que no se ve que lo que se ve de él. Y en ese sentido, Grafenberg es la referencia más actual de una realidad fisiológica que yo te garantizo que es indubitada. Eso ya te lo garantizo yo. Y ya de ahí sacas tú la conclusión que quieras. En tu libro, Generación frente a reproducción. Exacto. Y luego también Ars erótica frente a ciencia sexual, ¿no? Eso es. Estos son conceptos muy importantes. También se entremezcla mucho a lo largo de todo tu libro esta historia de la coacción, los discursos científicos, médicos, con los discursos filosóficos y al mismo tiempo con los discursos religiosos. Y haces una indagación y una exploración absolutamente concienciuda y muy, muy interesante sobre ¿Cómo se entremezclan todos estos discursos, ¿no? Sí. A ver, es una investigación de años, ¿eh? De años, porque yo me enfrento a esta realidad sin saber absolutamente nada, inundada por la sorpresa de que con 40 y pocos, ahora tengo 54, pues hace más de 10 años yo nunca hubiera oído hablar de este tema. Me produce una especie de indignación y de misterio, es decir, ¿pero esto qué es? Empiezo a leer y estaba yo terminando psicología y me planteo el proponer a la universidad, a la UOC, que es donde ahora estoy estudiando humanidades en la UOC y estoy feliz, felicísima, pues es un grado maravilloso. Le propongo como tema del TFG, pues el título era La construcción social del placer sexual en Occidente, el caso de la coacción. Me admiten el tema del TFG, el trabajo, que bueno, eran 40 folios, pero sigo estudiando. El caso es que para presentarlo como trabajo, el sustrato tenía que ser académico. Yo sabía además que era un tema muy dado a la chanza, a la broma y a la tontería, ¿no? Y fue un empeño particular el escribirlo con todo el rigor que requería no caer en la tentación de que fuera tomado a broma. Yo sabía que era un tema serio y en ese sentido el presupuesto académico es coger las dos obras que comentaba antes, La historia de la sexualidad de Foucault, el primer tomo de La voluntad de saber, y el de Tomás Laquer, La construcción del sexo. Y cojo precisamente esa laguna de qué ocurre en el siglo XVII para que se produzca el cambio de paradigma con respecto a lo que se entiende por el sexo, que es lo que defiende Foucault cuando habla de la contraposición cultural de las sociedades antiguas, de la India, de Japón, de incluso la antigua Grecia, la antigua Roma, donde el sexo es entendido como un arte. El sexo para esas culturas no tiene una finalidad en sí mismo, sino que está relacionado con todo un camino de aprendizaje, de autoconocimiento, y es un camino sapiencial que merece toda la veneración, el respeto, y que tiene que ver también con la vinculación que en estas sociedades existía entre lo sexual y lo sagrado. Ahí también hay un montón de referencias interesantes, ¿no? En ese sentido, Foucault, cuando habla de ars erótica, como nota característica de estas culturas, establece la representación artística del sexo. Curiosamente, todas estas culturas que entienden el sexo como un arte, como un camino de perfección, tienen representaciones artísticas, pictóricas, escultóricas, donde, bueno, sabemos el Kama Sutra y sabemos todos los dibujos, sabemos, conocemos que es maravilloso todo el shunga, el movimiento shunga japonés, que bueno, en 1905 creo recordar es prohibido por pornográfico, pero que durante siglos era una representación pictórica absolutamente delicada, elegante y maravillosa de las distintas. Bueno, en el libro aparece una mujer acuando, aparece una mujer acuando y un hombre recogiendo el líquido acuado, porque las japonesas creían que el líquido acuado tenía propiedades rejuvenecedoras. Y de hecho, en el libro de Deborah Sandal, que habla del punto G y habla de la eyaculación femenina, cuenta que las japonesas empapaban en el líquido acuado tiras de seda que luego eran guardadas y para consumir como infusión posteriormente. Hay otra fotografía en el libro que aparece en un templo en Karnataka, creo que es un templo tántrico hindú, una diosa, la diosa Kali, abierta de piernas totalmente, con una fuente que se ve entre las piernas saliendo el líquido acuado. Foucault, aparte de, bueno, la maravilla del libro que escribe, lógicamente, y esto es algo que también igual lo consideran como arrogancia por mi parte, forma parte Foucault de los mismos discursos a los que critica. Es decir, tú haces una historia de la sexualidad y como dice, indica Silvia Federici, está referenciada ahí textualmente, ¿cómo puedes hacer una historia de la sexualidad obviando o pasando por alto los siglos de las cazas de de la caza de brujas, con todo el daño que en la construcción de la subjetividad social femenina ha tenido, sabiendo que las brujas eran mujeres muy vinculadas al sexo, eran mujeres que por ser libres fueron quemadas, esto no es una exageración, eran mujeres mayores, sobre todo muy conocedoras de plantas y de todo lo que es la sabiduría de la naturaleza, y Silvia Federici en su Calibán y la bruja, que es maravilloso ese libro, también dice, uy, cuidado, porque aquí no hay nada casual, el hecho de eliminar del conocimiento médico todo ese saber antiguo deja abierta la puerta a todos los jovencitos que entran en las universidades, universidades y facultades de medicina a las que las mujeres teníamos prohibido el acceso, y despeja mucho el tema para que ya sean ellos los que se dediquen a la profesión médica, dejándonos a nosotras, bueno, pues como seguimos hoy, ¿no? El médico es él, la enfermera es ella. Cuando somos las mujeres las que históricamente, no solo con respecto al cuerpo de las mujeres, porque éramos las únicas que teníamos acceso al cuerpo de las mujeres. Por cuestiones religiosas, los hombres no podían tocar ni ver a las mujeres. Entonces, quienes sabían de partos, de menopausias, de menstruaciones, de todo lo que tiene que ver con los topoi femeninos, que como decíamos antes, no forman parte del canon, porque lógicamente los hombres no han hablado de ello, lo han demonizado, lo han utilizado para insistir en nuestra otredad. Entonces, mi libro es histórico, pero sobre todo es un libro político. Y con multitud de referencias. Ahora que estás hablando del tema de las comadronas, por ejemplo, el estudio de Bárbara Enrich y Inglis, por ejemplo, que es absolutamente absolutamente imprescindible, interesantísimo, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Hablabas de las comadronas, de todo el tema de la brujería, etc. Sí, Sergio, pero es que hay cosas que hay decisiones, sí, que se toman desde el punto de vista del interés de unos, sí, que afectan a la vida diaria de otras. Claro. Las mujeres durante mucho tiempo, como sigue ocurriendo en lugares ahora que no están, entre comillas, civilizados, es decir, que no están atacados, sí, por ese modo de pensar tan occidental, tan moderno y tan científico que nos lleva a creernos cosas que no son. El ejemplo de lo que hablábamos antes de la religión de la ciencia. Uh-huh. Sabemos que las cremas que nos venden a las mujeres para las arrugas no hacen nada. Pero en los anuncios te ponen, demostrado científicamente, que aunque sea mentira, sirve como reclamo publicitario. Uh-huh. Con la ciencia en la mano puedes conseguir convencer a la gente. Y yo lo que digo es, ¿qué ciencia es esa, uh-huh, que todavía no nos ha dicho a las mujeres cómo es nuestro cuerpo? Y que no nos ha explicado qué ocurre cuando, disfrutando del placer sexual, sale de nuestro cuerpo una cantidad de líquido que es transparente, que es fresco, que no tiene nada que ver con la orina. Mm. Y nos han dicho que te tienes que avergonzar de eso porque o te estás meando, o es decir, tienes una incontinencia urinaria, uh-huh, con lo cual te vas al médico y ya te operan y te ponen un cabestrillo y te destrozan la vida sexual, uh-huh, o tienes la mirada suspicaz de la pareja de turno, que te mira como diciendo, hostia, ¿hasta cuánto sabe, no? Porque esto era cosas de las actrices porno. El llevar la ecuación a la pornografía y al tema patológico forma parte de la rentabilidad de esos discursos androcéntricos que han tejido pues lo que es la manta del conocimiento, que a veces más que desvelar, tapa. En relación con la pornografía, ¿crees que quizá la labor pedagógica del porno no se está ejerciendo como tal? Cuentas que una de las cosas más buscadas en Pornhub, por ejemplo, es este tema de la... Sí, del squirt. Del squirt, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La importancia que tiene el porno a la hora de educar a una amplia cantidad de personas y que no se está teniendo en cuenta esto... Parece gravísimo. Bueno, yo, como todo está relacionado, sí, todo está relacionado, esto que me preguntas, muy oportunamente, tiene que ver con lo que hablábamos del ars erótica. Mm. Evidentemente, el cuerpo, las potencias del cuerpo, son, no voy a decir ilimitadas, pero sí muy interesantes. Mm. Entender que el cerebro, o que la mente, es algo distinto del cuerpo, que tiene que ver también con una cierta configuración de la ciencia de la que hablábamos antes. Mm. Si viene Descartes a hablar de res extensa, bueno, de la separación radical mente-cuerpo, y te están diciendo que una cosa es la mente y otra cosa es el cuerpo, lo que te están diciendo es, no pasa nada, haz con tu cuerpo o que hagan con tu cuerpo lo que sea, que tu mente puede ir por otro lado. Enseñar, educar, mostrar a la gente joven, sobre todo a las mujeres, sobre todo a las mujeres, por esto de que estamos hablando, claro, porque somos las primeras damnificadas, claro, claro, en ese desconocimiento de nosotras mismas. Y sobre todo la pena de que nos estamos perdiendo muchísimo disfrute, que es cierto que es posible, ¿no? El entender no el sexo y el cuerpo como un instrumento de monetarización, que es lo que hace el porno. Porque el porno lo único que busca, porque es yo creo, el porno es uno de los brazos más activos del capitalismo, lo que busca es, ¿sabes?, suscripciones, sí, o que entres y tal. Y, lógicamente, hay un dato que debería hacernos recapacitar, y es dónde se pone la cámara en el porno. Yo he visto muy poco cine porno porque es que me resulta aburrido y poco interesante, pero sí que las pocas películas porno que he visto, la cámara está como en los ojos del hombre. Hablo de porno heterosexual, sí, ¿eh? Sí, sí. Tú ves a la mujer tumbada o a la mujer de rodillas o a la mujer, pero tú ves a la mujer. Es decir, no hace falta ser tampoco muy no hace falta estar muy abonada a la filosofía de la sospecha para que, como mujer, darte cuenta, decir, hostia, si la cámara se está poniendo en los ojos de él, hombre, esto muy feminista no parece. No. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aparte de luego la ficción y la mentira de esos cuerpos neumáticos que son imposibles, entender el porno como un ejercicio gimnástico que tiene que ver con algo que se hace rápido, que se focaliza en las zonas más erógenas evidentes, el falo, la vagina, unos pechos que yo no sé, pero creo que la mayoría de las mujeres, esas tetas turgentes que se mueven al ritmo de las caderas del hombre, no sé si existen, ¿no? Existen, lógicamente, pero fuera de la industria no sé si tanto. Entonces yo creo que sí se podría hacer una labor pedagógica interesantísima, contando de una manera además bonita y cinematográfica la maravilla y el disfrute y la belleza estética de los cuerpos desnudos practicando sexo, pero se ha optado, pues lógicamente hablamos de el discurso económico que se menciona en el libro, incide en esto, ¿no? Hoy todo lo que no es convertido en dinero no sirve para nada. Entonces, convertir algo sagrado desde el punto de vista de las culturas antiguas en algo monetario, pues nos lleva a donde nos ha traído, que es a que la mayoría de las mujeres, yo he hablado con muchas, es cierto que muchas acúan y en libertad absoluta y les da igual empapar la cama y les da igual lo que opine la pareja de turno. Pero he encontrado a muchísimas que nunca jamás habían oído hablar de esto, porque además tiene una especificidad, tiene una especificidad, y es que también insisto mucho en el libro, en esa idea, de lo que no se habla no existe. Si a ti no te hablan de algo, tú no tienes posibilidad de representación mental de ese algo. Y si tú estás haciendo el amor o follando con una persona, con un hombre, y notas que hay algo que va a salir como a borbotones, lógicamente, ante la ausencia de otras referencias, vas a creer que es orina. Vas a creer que te vas a hacer pis. Y es absolutamente humano y comprensible el hecho de que tú te aguantes y no te hagas pis en ese momento, que igual no es el más oportuno. Confundir una cosa con otra, no voluntariamente, sino porque epistemológicamente no tenemos herramientas para saber que lo que nos va a pasar es algo maravillosísimo. Eso es. Lógicamente hace que, por eso, el sexo, el discurso del sexo influye en los cuerpos. Y esa es la línea de investigación que a mí como psicóloga me interesa, que es qué mecanismos neuronales operan a la hora de acuar o inhibir involuntariamente la acuación. Hay un campo de investigación fantástico, no solo psicosocial, no solo filosófico, no solo histórico, sino desde el punto de vista neuropsicológico, que ojalá algún día pues alguien con mucho dinero monte una fundación y se dedique a estudiar esto, ¿no? Dedicas un capítulo en la histeria, por cierto, que desapareció del DSM-4 en 1994, ni más ni menos, hace nada. La histeria, ya habíamos hablado antes un poquito de ello, ¿no? Como ese útero que se mueve por el cuerpo y llega hasta el corazón, incluso hasta el cerebro, ¿no? Qué interesante este capítulo dedicado a la histeria. Qué interesante y qué vigente. Qué sobre vigente. Todo la vigencia de esos constructos nosológicos, intelectuales, epistemológicos, llámale como quieras, esos pilares, esos esquemas mentales, ¿no? Sí. Que son civilizatorios, sobre los que se construyen ideas que están en la calle, porque hoy tú en la calle, y te lo digo yo, igual con 54 años que tengo, ¿no? Alguien se ofende porque no le ríes el piropo y ve que tienes una determinada edad y lo que te va a llamar automáticamente es malfollada. Detrás del malfollada está el capítulo de la historia de la histeria. Todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás de esa frase pronunciada por alguien que igual nunca ha oído hablar ni de Platón, ni de Freud, ni de Charcot, ni de las histéricas cuando formaban parte de una iconografía que inspiró mucho al arte. Fotografía. Y el surrealismo, claro, y el surrealismo, todo aquello. Sí, sí, es apasionante. Es apasionante esta parte cuando hablas de, efectivamente, el surrealismo y la fotografía también, ¿no? Claro, las poses. Sí. La belleza será compulsión o será... Bretón, lo dice en Nada, sí. Que lo recoges en tu libro. Un solo sexo. Ahora que estamos en este tema tan... Bueno, nuestros debates están encendidos sobre el sexo, el concepto de sexo, el concepto de género. hasta hace no mucho tiempo solo había un sexo. Exacto. El sexo de las mujeres estaba invertido, ¿no? Sí. Y en relación con los genitales, eran los genitales femeninos, eran los como los masculinos, pero invertidos hacia adentro. Exacto. Cuando hablábamos antes de las referencias antiguas al semen femenino, sí. una de las figuras más relevantes, porque además ha dejado mucho escrito, las referencias están todas en el libro, hay 10 páginas de bibliografía. Es decir, que quien quiera ampliar tiene de sobra, ¿no? Sí. Rutas de conocimiento para ir por ahí. Fue Galeno. Uh-huh. Galeno, que además es un personaje absolutamente apasionante como Leeuwenhoek, uh-huh. porque por su amor al conocimiento se llegó a hacer hasta incluso médico de gladiadores, porque en aquella época las autopsias, por cuestiones religiosas, no estaban permitidas. Mm. Y, claro, ser médico de gladiadores te permitía pues ver tendones, músculos, cosas de las heridas brutales que en el circo eran habituales. Y Galeno es el defensor y deja mucho escrito sobre el semen femenino. En ese sentido, Galeno lo que dice es que hay un solo cuerpo, es decir, hay una sola fisiología, que lógicamente es la masculina, porque se inscribe dentro de esa corriente clásica de creer que los hombres son más perfectos que las mujeres, porque las mujeres carecemos de ese calor vital que caracteriza a los hombres. Ahí eso remite a toda la teoría hipocrática de los humores, el hecho de que las mujeres seamos más frías, que eso tiene luego que ver con la frigidez, que es otro de los conceptos construidos, ¿no?, en Occidente. Y lo que dice Galeno es que es la retención de la ecuación lo que produce esa dolencia, que luego en la Edad Media se llamó pasión de madre o sofocatio matricis. Esa idea es recogida por Freud, pero antes Charcot, volviendo a las histéricas, que también en el libro se cuenta que este le llamaban el emperador de la Salpêtrière. Bueno, no sé cómo se dice muy bien en francés. No, ni yo. Salpêtrière. Bueno, tiene que ver con un antiguo polvorín. La pólvora se hacía con salitre, el edificio que albergó luego al hospital en el que estuvo Freud y en el que estaba antes Charcot, explotó porque era un polvorín y luego fue utilizado primero como centro de reclusión de sobre todo mujeres con psicopatologías. Sí. Cualquier mujer que quisiera ser libre era recluida ahí, porque la locura y la libertad en las mujeres siempre fue muy de la mano según el criterio de los hombres. Si eras obediente y te sometías a los mandatos, eras normal, pero si eras desobediente, entonces ya había que ver si estabas histérica o ya definitivamente loca, y fue un recurso muy muy al que nuestra Juana la Loca, ¿no? Como su marido y su padre, para quitarla de en medio, la recluyeron en Medina del Campo, pues no sé si 30 años, una cosa así. La locura siempre fue un recurso para tenernos quietas y calladas. Y Freud, que insisto, es un personaje siniestro, en un momento además donde las sufragistas y donde las mujeres inglesas empezaban a dar la lata porque exigían derechos, vino a decir, siempre vinculando a la sexualidad, insisto, que bueno, nuestros problemas tenían que ver con eso que él retomó de Platón y de los griegos y que fue llamado histeria y que, insisto, fue muy socorrido para incluso hoy, ¿no? Tú estás en una reunión de trabajo, levantas un poco la voz, ellos pueden, nosotras tenemos que ser más modositas, ¿no? Sí. Para no ser juzgadas. Y el insulto recurrente inmediato es estás histérica. Sigue teniendo vigencia. Está de plena actualidad, y volviendo a Galeno y al sexo único, lo que Galeno decía es que la fisiología humana era una, pero que era la diferente o la falta de calor necesaria en las mujeres, porque si fuéramos tan calientes como los hombres, nuestros embriones, llegado el embarazo, se cocerían. Entonces somos frías porque somos madres, porque vamos a ser madres, ¿no? Porque estamos un poco destinadas desde el punto de vista social, que aprovecha lo natural, porque somos lógicamente las que nos embarazamos, con el misterio y la sorpresa que para los muy antiguos tenía que suponer eso, decir, hostia, ¿por qué está así y nosotros no? ¿No? Es curioso cómo se le ha dado la vuelta a eso socialmente. Pero lo que decía Galeno es que existe un correlato fisiológico entre los hombres y las mujeres, de manera que por ejemplo, el pene sería nuestra vagina, los testículos serían nuestros ovarios, el glande sería el clítoris, los canales espermáticos serían lo que ahora se llama trompas de Falopio, que esto también es interesante, cómo nuestro aparato sexogenital está trufado de nombres y apellidos de señores, el punto G de Grafenberg, pero las glándulas de Bartolino y las de Skene y las trompas de Falopio, y en el libro se dan más ejemplos, ¿no? Que cómo se colonizó nuestro cuerpo en un momento que además se estaba colonizando África, porque todo el colonialismo, separarlo del sexismo y del capitalismo, todos los ismos confluyen, ¿no? Y son merecedores de un análisis no solo etimológico, sino sociohistórico interesante, porque de la misma manera que los discursos hegemónicos de los que comentabas antes, el filosófico, que además mantienen un orden cronológico que se ha pretendido respetar en la segunda parte del libro, como el discurso filosófico da pie al discurso religioso, que es el teológico, da pie al discurso médico, y del médico se pasa al científico y del científico al económico, y cómo se van pasando el testigo los unos y los otros es muy llamativo. Retomar la teoría del sexo único, el entendernos como un cuerpo que no somos tan distintos unos de otras, que igual tiene que ver más con una especie de continuo, donde los extremos vendrían a representar el hombre más macho y más masculino, y el otro extremo la mujer más femenina y más estereotipada, porque nos enseñan a ser mujeres, nos dicen cómo tenemos que ser para ser mujeres, y si sales de ahí, bueno. Pero es que ocurre lo mismo con los hombres. Se os dice cómo tenéis que ser. El hombre no nace, el hombre también se hace. Claro. Entonces, claro, el entender la materialidad del cuerpo humano como sede potencial de lo que queramos llegar a ser, creo que es una propuesta filosóficamente interesante. Hay una parte muy interesante al final del libro, cuando hablas de Lucía Irigaray, que en su libro Especulo de la otra mujer dice: de la esencia fluidificadora de la mujer madre, en referencia a que históricamente las propiedades de los fluidos han sido abandonadas a lo femenino. Entre los fluidos reapropiados y teorizados en el discurso sexual femenino, en ningún momento la autora menciona la coacción. Sí, eso llama la atención. Llama la atención porque incluso hay otra mención donde hay una feminista histórica que reivindica que las mujeres feministas hablen de la eyaculación femenina. Lógicamente el término acuación no sé si va a ser llegado, si se va a utilizar en algún momento con carácter general, pero incluso dentro del feminismo hay quien considera que el hecho de hablar de próstata en las mujeres nos lleva a un terreno confuso. No, vamos a despolitizar politizando. Vamos a darle la vuelta a la teoría de Galeno, vamos a quitarle todos los sesgos androcéntricos y sexistas del pasado, y con lo que sabemos hoy, y sobre todo teniendo en cuenta la participación activa en las mujeres ya hoy en el conocimiento, demos la vuelta a un par de cosas y abandonemos esta confrontación que yo creo que no nos favorece a ninguna. Bueno, ahora estás investigando, Patricia, sobre la menopausia. Sí. Ahora estoy entusiasmada también por las cosas que estoy descubriendo. Y bueno, pues porque como soy menopáusica y nunca me he encontrado mejor en mi vida, y nunca mi cuerpo ha respondido mejor a todo tipo de estímulos intelectuales y físicos, yo también me preguntaba de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esto de que las mujeres menopáusicas se sientan mal? Es que nos han hecho sentirnos mal, porque la menopausia también es una construcción. Y el segundo libro lo que va a decir es: amigas, compañeras, no os creáis el tocomocho, no os creáis esto que nos han contado, que es mentira. Evidentemente hay cuestiones que sí, están estudiadas por la ciencia, pero que igual no tienen que ver con la menopausia en el sentido amplio, tienen que ver con patologías o con deficiencias hormonales o con cuestiones que por no haber sido estudiadas suficientemente se meten en un saco. Que, y la historia de la menopausia, que tiene, bueno, el concepto nace en Francia en el siglo XIX, es interesantísimo porque también surge de un debate, del debate de quienes opinaban, hombres, médicos, que la menopausia es una etapa más, no tiene por qué ser patologizante, y quienes después aprovecharon la patologización para decir a las mujeres urbanas, sobre todo, quedaos en casita, no deis la lata. Eso de querer derechos y querer votar y querer trabajar y querer hacer lo mismo que los que tal. Y fue también, bueno, pues como la histeria fue muy conveniente en su momento, la menopausia está incluso ahora siendo muy conveniente por toda la implicación, que ya sabemos que el capitalismo, como se fije en algo, lo que va a hacer es exprimirlo hasta límites insospechados. Y ahora interesa pues los tratamientos estos hormonales que te enchufan sin necesidad, cuando hay un montón de plantas y hay un montón de remedios que te permiten, aparte del sexo, aparte del ejercicio, de que te dé el sol, de que el pensar. Es muy interesante también cómo nace el concepto, porque cuando deciden que es un estado patologizante, los testimonios siempre proceden de un determinado tipo de mujeres, que son mujeres urbanas, mujeres con corpiño, mujeres con esos corsés que alteraban la función natural del cuerpo, porque es imposible vivir un cuerpo apretado todo el tiempo, que no puedes ni respirar. Y tenían que ver con cuestiones más psicológicas, en el sentido de ansia de libertad, en todos los sentidos, no solo en la vestimenta, sino no estar en casa esperando al marido todo el día o poniéndote guapa para tomar el té con mujeres burguesas, que no tenía nada que ver con los testimonios que se recogen de las mujeres del campo francesas que no manifiestan esa sintomatología. Es curioso. Y ahí es, no digo más para que si cuando se publique la gente lo lea, pero de verdad que es interesantísimo. Es interesantísimo, y puesto en relación con esto de la ecuación, no solo los silencios, sino también las adulteraciones intencionadas contenidas en los discursos, el médico sobre todo, pero también el político, por todo esto que estamos diciendo. Y bueno, y lo único que quiero es pasármelo también escribiendo este segundo, como disfruté escribiendo el primero, y que a la gente y sobre todo a las mujeres le interese. Una obra profundamente rigurosa, Patricia. Dices al final, el poder del discurso del silencio se manifiesta en que la ecuación ha sido descartada como realidad. No existe porque de ella no se habla, y si de ella no se habla es porque no existe. El sistema encuentra en el silencio la herramienta perfecta para que la ecuación no penetre la conciencia de las mujeres y, por tanto, no se produzca o se inhiba por creer que se trata de orina o para que su pareja masculina no piense que ya ha empezado a dedicarse al porno. El silencio operaría en este caso configurando un campo de no posibilidad para las mujeres, que redunda en una pasividad femenina que aparece como elemento constitutivo de una cierta subjetividad que se expresa a través de la no acción. Aristóteles en estado puro. Nos hemos creído que somos pasivas. Hasta el punto de pero no es una acusación, que a mí me da un poco de miedo que se interprete esto como un reproche. No es que las mujeres que no son libres no acúen, o que seas más feminista si acúas, o que tengas una vida sexual. No tiene que ver con eso. Es una cuestión más sociológica. Es una cuestión psicosociológica y cultural, porque hay lugares hoy donde las mujeres acúan con naturalidad, insisto, en los países del este de África, o como antiguamente el hecho de la ecuación era tan habitual que hasta los teólogos y los médicos y los escritores debatían en torno a ella. ¿Qué ha pasado desde el siglo XVII para que en esta parte del mundo no solo no se produzca, sino no se hable de ella? Mi argumento a favor de que el silencio ha operado como un bisturí de cirugía psíquica es que yo confío en que, hablando de la ecuación, empecemos todas, o no todas, o las que quieran, o las que se interesen por el hecho, ¿no? Es verdad que la postura del misionero, postura que fue obligatoria durante siglos, porque la Iglesia decía lo que sí y lo que no, es muy, muy, muy poco dada a la ecuación. Es dificilísimo acuar si tú estás tumbada, porque lógicamente, y hablo de sexo heterosexual, si el pene entra y la parte superior, ¿no?, la parte más cercana a la entrada a la vagina, pero que está arriba, que es la que entraría en contacto con las glándulas parauretrales, esa excitación que se produce por el contacto hace que la próstata, bueno, pues se llene, como en el caso de los hombres. Desde el punto de vista químico, los componentes de la ecuación, salvo el producto gelatinizante, que no sé cómo se llama desde el punto de vista médico exacto, que permite que los espermatozoides se muevan y que lleguen, que es, eso lógicamente no está en las mujeres, pero es muy parecida químicamente a la de un hombre vasectomizado. La composición exacta está en el libro, hay varios artículos, todos sí, referenciados, de experimentos y de comprobaciones químicas que se han hecho, y en ese sentido puede incluso que influya más lo que nos han dicho desde pequeñitas, que las mujeres no manchan, que las mujeres limpian, que el hecho de que tú te pongas encima del hombre, por ejemplo, en una postura que sí es muy dada a la ecuación, que es en horcajadas, porque sí, ahí opera la gravedad y bueno, pues el pene lógicamente entra de una manera más directa tocando esa zona, ¿no? Que es una zona erógena que una vez que se excita favorece el hecho de la ecuación. ¿Cuál es la complejidad y cuál es la magia? Que si quieres no sale, es como el hipo, lo decía antes. Entonces hay que dejar el cuerpo, y si no es, no pasa nada. Y si tú quieres, igual lo que tienes que hacer es fortalecer un poco el suelo pélvico o cambiar de pareja. Gracias por la sospecha y gracias por el placer, por la invitación al placer, por la invitación a investigar, por seguir indagando. Historia de la ecuación, arqueología en silencio, publicado por Ménades en la colección Trincheras. Esperamos, Patricia Rivas, muy pronto tu libro sobre la menopausia y una investigación formidable. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad que no sabes el honor que supone para mí estar aquí y que te haya interesado el libro. Y felicísima de compartir este tema. Hay que leerlo por todo lo que deshace, sobre todo por eso, pues por cómo la urdimbre, ¿no? Cómo caemos a veces en esas telas de araña que nos hacen que nos podamos confundir fácilmente y que nos hagan creer que somos más diferentes de lo que en realidad somos y cuál es la verdad, cuáles son las verdades, ¿no? Exacto. Gracias. Nos escuchamos. ¿Vienes para presentarnos la historia, tu próximo libro sobre, por supuesto, la menopausia? Por supuestísimo. No solo va a hablar de la menopausia, porque hay otro concepto construido, que además el origen es jurídico, no te lo pierdas, que es el de la frigidez. Entonces, sobre la menopausia, sobre la frigidez, y luego también, porque creo que es de honor dedicar un capítulo a todos los hombres, que desde los antiguos, desde Epicuro e incluso antes, su discurso no era el que aparece en este primer libro, ¿no? tan misógino y tan dañino para lo que es la convivencia entre hombres y mujeres. Hablo de los hombres buenos, hablo de los hombres que sí vieron a las mujeres como compañeras y no como enemigas. Así que bueno, el libro promete. Promete. Estaremos aquí para hablar de él. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. El gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Nos escuchamos en próximos capítulos del gesto más radical, con además un programa cargado de planes para conquistar una ciudad de Europa. Bueno, eso será en el próximo capítulo. Nos seguimos escuchando aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina, Granada. Un placer. Hasta la próxima.